Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #Visa Múltiple FM. Les saludo yo hoy con la colaboración del señor Edilberto Aponte en el sonido, y vamos a empezar hoy con esto que dice así. Vamos a empezar en dos lugares, en Estados Unidos y en Brasil. En Estados Unidos, porque esta es una canción de las más importantes que se han escrito en ese país en los últimos 55, 60 años fácilmente. Un clásico original de Burt Bacharach y de Hal David, de la primera película que se hizo de Casino Royale, por allá por 1967. Sergio Mendes de Brasil la hizo muy popular con su grupo Brasil 66 en 1968. Y 40 años después grabó esta versión, con la participación especial de Fergie, del grupo Black Eyed Peas. Bueno, hoy en día ya es solista, pero en esa época seguía con ellos. Del álbum Encanto, esto que dice así, Sergio Mendes, Fergie, The Look of Love. Saying much more than words. takes my breath away. Sergio Méndez, Fergie, The Look of Love, le saluda Emilio Sánchez. Esto es Visa Múltiple FM y ahora para la siguiente canción nos vamos a quedar en los Estados Unidos. Nos vamos para los 90 con un grupo formado por tres hermanos. Y el grupo es 3T. Ellos son los hijos de Tito Jackson. Y bueno, son también los sobrinos de Michael Jackson. Esta es una canción que ellos hicieron en 1995 para el álbum Brotherhood. Canción compuesta por Babyface. Y tiene la participación especial de su tío, de Michael. Esta es una de las mejores canciones que yo creo que grabó Michael en su vida. Esto dice así. 3T, Michael Jackson, Why? Why do people fall? 3T, Michael Jackson, Why. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Disa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora una vez más en los Estados Unidos y volvemos a Brasil. El turno es para uno de los grupos vocales más importantes de los últimos 50 años, un grupo fundado por Tim Hauser en la ciudad de Nueva York. Tim Hauser, que en paz descanse, me refiero a The Manhattan Transfer. Ese grupo ha tenido varias formaciones, pero yo diría que la más famosa fue esta. Tim Hauser, Cheryl Benteen, Janis Siegel y Alan Paul. Y nos vamos a Brasil porque en 1987 ellos se apasionaron por los sonidos que estaban surgiendo de ese país en esa época. Cantautores como Ivan Lins, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan, y decidieron hacer un disco de sus canciones. Hicieron un trabajo espectacular que se llamó justamente Brasil, con grandes músicos. Vamos a oír justamente la canción que grabaron con Djavan, y además también la hicieron con otra leyenda muy importante en la historia de la bossa nova. Me refiero al saxofonista Stan Getz, quien fue tal vez uno de los más importantes impulsores de este sonido por fuera de Brasil. Él hizo el famoso disco Get Gilberto junto a João Gilberto en 1964, álbum ganador del Grammy al álbum del año. Y él se une a Manhattan Transfer y a Djavan en esto que dice así: Capim. Thank you. Maravilloso Stan Getz, que en paz descanse, junto a The Manhattan Transfer, su fundador Tim Hauser, que en paz descanse también, y el gran Dijavan, la canción Capim. Le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral visa múltiple FM, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora en dos lugares. Seguimos en Estados Unidos, pero también vamos a Canadá. Seguimos en Estados Unidos porque la siguiente canción es uno de los grandes clásicos de uno de los mejores cantautores de ese país, el señor Tom Waits. Pero nos vamos a Canadá porque esta versión la hace una maravillosa artista de ese país. Pianista, cantante, me refiero a Diana Krall. Esto es de un álbum del 2004, un disco llamado The Girl in the Other Room, tal vez el álbum más íntimo de su carrera, me atrevo a decir, con grandes músicos como por ejemplo el bajista Christian McBride en esta canción, Terry Lynn Carrington en la batería, la guitarra de Anthony Wilson y evidentemente la voz y el piano de Diana Krall. Del álbum The Girl in the Other Room, esto que dice así, Temptation. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. Qué tentación oír a esta mujer, Diana Krall, Temptation. En Visa Múltiple FM nos vamos ahora a dos lugares, nos vamos a Polonia, pero también nos vamos a Inglaterra. Nos vamos a Polonia porque ahí nació nuestra siguiente invitada, Basia Szczelewska. Pero nos vamos a Inglaterra porque ella hizo toda su carrera allá. Se dio a conocer con el grupo Matt Bianco. Y después ella y otro integrante del grupo, Danny White, decidieron hacer su propio proyecto y ella se lanzó en solitario, simplemente como Basia en 1987. Esta canción es de un álbum de 1994, The Sweetest Illusion. Este disco fue el último que hizo Basia en muchos años. Pasarían 10 años hasta su siguiente trabajo, que sería una reunión con Matt Bianco. Mientras tanto, vamos a recordar esta canción con mucha influencia de Brasil, esto que dice así, Third Time Lucky. Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no way. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. Last one, to passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? So would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I get closer. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y estaban oyendo a Basha con Third Time Lucky. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una de las leyendas más grandes del soul. Uf. Un hombre que nació en 1944 en Galveston, Texas, pero se crió en Los Ángeles. Famoso por su voz, famoso por dirigir una orquesta enorme, la Love Unlimited Orchestra. Famoso por sus composiciones, por su genialidad musical. Y famoso además por hacer todo eso sin saber realmente leer solfeo. Un genio absoluto, el maestro Barry White. En el 2007, de manera póstuma, fue lanzado el único álbum oficial de Barry White en vivo hasta la fecha. El disco se llamó An Evening with Barry White. Y es un concierto que se grabó en 1999 en el Arrowhead Pond, un lugar icónico de Anaheim, en el área de Los Ángeles. Y de ahí vamos a oír esta canción. Un tema que en 1973 fue su primer éxito. Original del álbum I've Got So Much To Give. Esto que dice así. I'm gonna love you just a little more, baby. This next one is what I've always called my national anthem. I had the pleasure of bringing this to you in 1973. feels so good, baby. You lying here next to me, what a groove. My hands just won't keep still. I like this. Said I like this. Ooh, baby, I like this. Just wanna hold you. Run my fingers through your hair. Oh, baby, give it up. Ain't no use, y'all. I can't help myself if I wanted to. No, I'm hung up. Know that I'm so in love with you. For me, there's no way I'm deeper, deeper. In love with you, I'm falling. Sweeter, sweeter. Then the words keep calling. Eager, eager. Feel your lips upon my face. Anytime or any place, I'm gonna love. I just live my own way. I'm gonna need you. That's right, baby. Everywhere. Hold back. Ain't no way, y'all. This time it looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I've got to give. Deep in love with you, I'm falling. Sweeter, your tender words keeps calling. Eager and eager to feel your lips upon my face. Any time or any place, I'm gonna need you. Uf, qué sonido. Monstruo, Barry White. A esta hora en Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora al Reino Unido con un grupo que aquí en Colombia es muy querido. Famosos por clásicos como Virtual Insanity, Space Cowboy, Can't Hit, Love Philosophy, You Give Me Something, Little L, Cosmic Girl. Me refiero nada más y nada menos que a Jamiroquai. Esta canción es del año 2010, del álbum Rock Dust Light Star. Yo recuerdo que ellos estuvieron por esa época en Bogotá tocando en un festival que, si la memoria no me falla, se llama el Festival Nemcatacoa. A las afueras de Bogotá fue esa presentación de Jamiroquai. Y bueno, vamos entonces a ver un tema de este disco. Esto dice así: Two Completely Different Things. Completely Different Things, Jamiroquai, a esta hora en Visa Múltiple FM. Nos vamos a quedar en el Reino Unido, nos vamos a Inglaterra concretamente, y también nos vamos a Estados Unidos. Inglaterra, porque el turno es para el señor Gordon Sumner, nada más y nada menos que Sting, realmente. Y esta es una canción de 1999, del que, en mi opinión, es su mejor álbum en solitario. Nos vamos a Estados Unidos porque en la armónica aquí participa una leyenda que no necesita presentación, el señor Stevie Wonder. Y esta es una de las canciones, yo creo que más optimistas, que ha hecho Sting en toda su carrera. Es el tema que le da nombre a este disco. Esto dice así: Sting con invitado especial Stevie Wonder, Brand New Day. Rivers wide. Thing, Brand New Day. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo esta canción con la participación especial del señor Stevie Wonder en la armónica. Y hoy vamos a terminar en los Estados Unidos. Y el turno es para una de las estrellas más grandes que ha tenido la música de ese país en los últimos 10 años. Me refiero al señor Bruno Mars, famoso por éxitos como Versace on the Floor, como por ejemplo Locked Out of Heaven, Uptown Funk junto a Mark Ronson, Please Me junto a Cardi B, Finesse. Y esta canción, que es otro de sus éxitos más importantes, es el tema que le da nombre a un álbum del 2016 que se ganó el Grammy al álbum del año. Me refiero a 24 Karat Magic. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.